¿Y el juego? ¿Te suena algo de este sí, juego? En el Barranco del Oro, no, en el Barranco del Oro sí, hay una fuente que emana. La niña que va de ella dentro del año se casa, algo así. ¿Y hacían así sin sí, más? Sí, a veces cruzabas, ¿no? Ya deprisa y...